que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. Es no pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién andas pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. ¡Es un remix! No pierdas. Muy buenos días, no pierdas el enfoque y acá estamos. En el enfoque este sábado, un sábado nuevo, intentando hacer comunicación popular, que es lo que nos trae al enfoque todos los sábados y a la FM Riachuelo. Hoy tenemos una entrevista con Lucas Reynoso, que es de la agrupación tradicionalista La Guardia Vieja, que se fundó el año pasado con el propósito de preservar el patrimonio gaucho de la ciudad de Avellaneda. Muy interesante, una agrupación nueva. Nuestra querida compañera Morina de la UNDAP, que siempre nos da material, me dijo, se hace una peña, es muy interesante, quieren sostenerse como todos. Veníamos hablando con la compañera Felisa Cura, actriz y dramaturga, que va a estar en la segunda parte del programa acá en el piso, y veníamos hablando de las dificultades, ¿no?, que estamos teniendo para sostener todo lo cultural, todo lo comunitario, todo sí, lo independiente, bueno, por este ataque capitalista salvaje que sufrimos a través de un gobierno liberal tremendo, sí. Mandarle un beso a Ana también. Por supuesto. Que viene en... sí, lo ideal es tratar de estar, seguir juntos, ¿no? Porque me claro, parece que es la única es manera. Contra eso, contra lo que van después de sí, todo. Sí, después de todo van contra eso, con la intención de separar, de dividir. De romper los vínculos. De romper las organizaciones, cosa que ellos creen que están logrando, pero en el corazón, en lo interno, no está pasando, no lo están logrando. Te pueden sacar recursos, te pueden sacar acciones, pero la gente se sigue organizando, la gente sigue participando y como hablábamos de la agrupación tradicionalista La Guardia Vieja, que se fundó el año pasado, como les decíamos, para preservar el patrimonio, también sí, la luchan y ahora estamos hablando, para que lo cuente bien, con Lucas Reynoso, el vicepresidente de la agrupación Guardia Vieja de Avellaneda. Hola Lucas, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan todos por allá? Buen día, ¿cómo estás? Acá Nadia, Edith, te saludamos desde el enfoque. Bueno, feliz día, toda la gente está escuchándolo. Sí, logramos comunicarnos, Luca, hemos tenido algunas dificultades. Venimos programando esta conversación hace unos cuantos días y bueno, hoy lo por suerte, ¿viste? Hoy lo logramos. Acá estamos charlando, sí, por suerte. Quería que me contaras un poquito sobre el tema de la agrupación, cómo se inició a preservar el patrimonio gaucho en Avellaneda y que, bueno, vamos a hablar también de las actividades. Como... Contame un poquito, Lucas, cómo es. Sí, es, así es. Nosotros arrancamos en agosto del año pasado, un grupo de amigos tradicionalistas. Nosotros, si bien no somos de la zona de Avellaneda, pero estamos acompañando a un amigo que es de allá. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en ese proyecto. El 7 de agosto del año pasado le pusimos un nombre, formalizamos bien la institución, la agrupación, al que le pusimos la Guardia Vieja. Uh-huh. Así que bueno, ahí empezamos a trabajar de a poco. La idea siempre es transmitir, difundir un poco nuestras tradiciones, básicamente eso, como primer objetivo. Después somos una subcomisión que estamos trabajando también un poco con lo que es el Martín Fierro ahí de Avellaneda, una zona, en la zona de muy conocido, una institución que tiene muchos años. Uh-huh. Pero bueno, finalmente nosotros estamos arrancando a trabajar de esa manera. Estuvimos haciendo dos muestras de pinchas criollas y ahí por la zona también, moviéndonos y arrancando con eso. Arrancamos primero en el CMA, que eso fue, arrancamos convocados también por la Municipalidad de Avellaneda, por la gente de cultura. Así que bueno, ese fue nuestro primer trabajo que hicimos en conjunto. Una muestra muy linda que se armó, hay imágenes en nuestras redes sociales también. Sí, ver, sí, sí. Las compartimos también un poquito en nuestra promoción. Muy lindas imágenes, se ve un gran laburo ahí. Después, bueno, nos convocaron para armar otra muestra, en el Parque de la Estación. Ajá. Eso fue ahora, eso también estuvimos participando, una muestra muy linda donde llevamos muchas monturas, recados, como decimos nosotros, sí, de distintas épocas, una exposición de ponchos, había carros también de distinta variedad, así que eso tuvimos 2 días allá. Esas fueron las primeras cosas que fuimos haciendo, también con el apoyo de la Municipalidad de Avellaneda, de la gente de Cultura, sí, Federico Bonaldi, sí, también está, bueno, obviamente siempre Ferrari sigue acompañándonos de a poco a las primeras actividades que vamos acomodándonos, así que bueno. Para el empujón, Sí, de a poco empezamos a trabajar en Avellaneda. Este año, digamos, sería el primer año de actividad que tenemos con todos los muchachos y muchachas que también están en el centro, que están trabajando a full para lo que sería la peña, festejando el primer aniversario de esta agrupación tradicionalista. De paso le comentamos a la gente que nosotros todos los jueves nos juntamos de 20:30 a 22:30 en Martín Fierro Avellaneda, Avenida Mitre 22-26. Sí. Y dan clases de danzas folclóricas. Qué bueno. Así que estamos ahí 2 horas todos los jueves, así que la gente que se quiera sumar, que vaya yendo nomás. Que vaya yendo. ¿Y cómo nace esta idea de armar una agrupación, de juntarse para cuidar y también para, podríamos decir, no sé, revitalizar la tradición, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo fue que le surgió? Y eso surge porque somos, vuelvo a repetir, un grupo de amigos tradicionalistas y que estamos prácticamente todos en la misma. A todos nos gusta el tradicionalismo, ensillar un caballo, prepararnos para ir a un desfile. Entonces, si bien, le vuelvo a repetir, la base esa hace base esta agrupación en Avellaneda. Hay gente que viene de un poquito más lejos, de Citibel, nosotros somos de Brazategui. Hay gente que acompaña de Quilmes, de la zona de Lanús, pero bueno, hacemos foco en Avellaneda. Nuestro presidente es de Avellaneda, entonces la sede nuestra está ahí. ¿Y qué dijimos? Lo mejor que hay para seguir defendiendo el tradicionalismo, difundir y que la gente esté más apegada a esto, porque no hay muchas actividades que el tradicionalismo, digamos, que la gente acompañe el tradicionalismo, pero que sea aún más, digamos, eso es lo que tratamos nosotros, y que no se pierdan esas costumbres, claro, que la gente se acerque a una peña, se acerque a un desfile, a una muestra de carruajes. Entonces, sobre todo, no sé cómo lo ves, pero me gusta mucho que estén ubicados en Avellaneda, en lugares urbanos, porque casi siempre son cosas que uno, cuando vas a algún, ni siquiera otra provincia, pero te vas a San Antonio de Areco, algún lugar así, y ves más, pero cuando te vas acercando para la capital y alrededores, parecería que se van perdiendo esos espacios, ¿no? Sí, y sin ir más lejos, Avellaneda, estamos ahí un paso de lo que es el centro de la... Claro. De la Federal, estamos, sí, claro, que ahí obviamente se hace un poco más difícil transmitir un poco, más allá de una muestra, de lo que sea, un paseo a caballo por la zona se hace difícil. Claro. Digamos. Por eso hoy, transmitiéndolo por el lado digital, digamos, por las redes sociales, eso también está bueno para que la gente lo vea, pero ahí obviamente sería mejor tener un desfile o una fiesta donde la gente pueda acercarse y, claro, y ver bien de cerca lo que es un preparativo para un desfile tradicionalista, que la gente tenga el acceso a ver que todavía sigue vigente todo esto, más allá de que estamos representando, con mucho respeto, obviamente, a lo que se hacían hace 100 años atrás, 150 años atrás. Sí, y te digo, claro, Lucas, no tanto, porque yo recuerdo, yo soy de Lanús, y recuerdo desde hace unos cuantos años se dejó de hacer, pero se estaba haciendo, por ejemplo, para el 25 de mayo y 9 de julio, es se verdad. Hacían desfiles. Los hacía Quindimil, en realidad. Los hacía el intendente en ese momento, claro. Y se hacía, por lo menos se mostraba bastante del tradicionalismo, sí. Se hacía una carrera con caballos, se hacía en pleno barrio, ¿viste? En Plaza Mármol la gente se juntaba a bailar folclore, los sábados, los fines de semana, sí. Tocaban, después, bueno, se fue diluyendo y pero... está bueno que ustedes tomen esta posta, ¿no? Para mantener vivo el patrimonio que se transmite así de generación en generación, si no, perdemos. Pero que se transmitía a lo que uno prepara un caballo, lo ensilla. Exacto. Y que también la gente sepa que así andaba el paisano hace 100 años atrás, a eso me refiero. Claro. Para que la gente sepa que uno representa una época, uno representa todo el conjunto de decir, bueno, mirá, hace 150 años se andaba a caballo así de cierta manera y tal vez gente no lo sabe. Claro. Y que la gente se vea. Obviamente en la actualidad se sigue ensillando, sigue habiendo gente que trabaja en el campo. Sí, sí. Van cambiando todo, pero sí. El tradicionalismo es eso, de aquella época que se inició hasta el día de hoy, que siga vigente y que la gente se acerque, vea cómo es el cuidado de un animal, tiene que ver con todo, y no solamente el tradicionalismo va por el lado de los caballos, sino que también las danzas, hay libros, hay historias, claro. No es solamente el tradicionalismo, abarca lo que es el caballo, si bien el caballo es el plato fuerte del tradicionalismo, sí. También la vestimenta del paisano, de la paisana, de la mujer, uh-huh. Todo eso, sí. Todo lo que uno trata de demostrar, por ejemplo, en un desfile, o en una muestra, o en una charla que se pueda hacer. Esa es la idea fundamental de la agrupación y de todas las agrupaciones que están vigentes el día de hoy y que se hace duro llevarla a cabo y estar a, los papeles al día, sí, la gente para trabajar, que la gente se acerque a algún centro tradicionalista para charlar, para ofrecerse, eso es buenísimo también. Seguro. Porque no deja que eso se quede, siempre van avanzando y haciendo peña, haciendo bailes, abriendo una pulpería, eso es lo que te deja seguir trabajando con el tema tradicionalista. Bueno, queremos primero agradecerte mucho que nos hayas contado todo esto porque es muy interesante, es muy necesario. Un gran trabajo. Un gran laburo el que se está haciendo desde Las Peñas. Nos contaba que es nuestra historia viva. Totalmente. Y es viva y tiene que seguir viva, ¿no, Lucas? Por eso arrancamos el año pasado con este proyecto y venimos, sinceramente, muy, muy embalados con este tema. Así que bueno. Muy bueno, Lucas. No, gracias a vos por el tiempo y gracias por contarnos toda esta experiencia que a veces no llegamos a conocerla y es tan nuestra, ¿no? Porque esto tiene que ver, como vos decías, el caballo que se usaba para recorrer. Bueno, nuestros patriotas usaron el caballo para recorrer todo el país e independizarnos, toda la América, ¿no? Así que no es poca cosa que ustedes sostengan estas tradiciones y las muestren. Ha sido un placer para mí hablar con ustedes, muchas gracias. Gracias a cuando vos. Lo charlamos, preparo algo más formal como para hablarlos un poco. Esto fue más de una charla informativa y no tengo problema en volver a estar al aire. Perfecto. Si tienen algunas preguntas de ustedes, después lo charlamos con tiempo para que la gente pueda saber aún más y que la gente nos conozca. Les paso nuestras redes sociales. Sí, decí. El resumido está cortado que es Agrupación Tradicionalista La Guardia Vieja. Que lo busquen así y hay Facebook, Instagram y ahí está un poco de lo que fuimos trabajando durante este año y ahí estamos publicando todas las actividades con las que venimos. Perfecto, bueno. Muchas gracias, Lucas. Gracias, gracias por este tiempo que nos diste, fue un placer y como decís, vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes y saludo a todos los audiencias. Gracias, muchas gracias. Bueno, así pasó Lucas Reynoso, vicepresidente de la agrupación tradicionalista Guardia Vieja de Avellaneda. Muy interesante. Muy interesante el laburo que hacen y como todo siempre a pulmón y siempre intentando mostrar, bueno, nuestras particularidades como comunidad, ¿no? Como sociedad, sí. Cosas que se van dejando de lado porque la vida nos lleva tecnológicamente hacia otros caminos, uh-huh. Pero todo esto tiene un algo que es una impronta, ¿no? Como me hizo acordar al hablar de, bueno, el recorrido del país a caballo. Claro, sí, Güemes, Belgrano, San Martín. Claro. Seguimos en la lista larga de nuestros queridos próceres. Todo esto lo vivían día a día y está bueno que se pueda reflejar el patrimonio histórico. Totalmente. Todavía vivo, ¿no? Totalmente. Muy interesante. Muy interesante, así que esperemos que tengan ni suerte. Bueno, Moni, ¿qué te parece? Hacemos Sin Rumbo con Cuti Carabajal, la tanda, y volvemos ya para hablar con Felisa Cura, que nos está esperando acá. Solo con mis penas por el monte voy, corriendo sin tino, llagado de amor, sin hallar remedio a este cruel dolor. Marchando sin rumbo, me hizo bajo los pies, la llamo a gritos y he llorado después. ¿Quién sabrá decirme para dónde fue? Para mí no hay dicha ni pena mayor, ya todo es perdido, me queda el dolor. Se acabó la luna, se ha ocultado el sol. Solo con mis penas por el monte voy, corriendo sin tino, llagado de amor, sin hallar remedio a este cruel dolor. Ni pena mayor, ya todo es perdido, me queda el dolor. Se acabó la luna, se ha ocultado el sol. Solo con mi pena por el monte voy, corriendo sin tino, llagado de amor, sin hallar remedio a este cruel dolor. Ay, mi copeñita, si no vuelves más, nublarán mis días por siempre jamás, y una noche larga será ya mi más. Amarga salina, mi vida será, y jumiales tristes tal vez crecerán, allá donde solo floreció mi miel. Mi no hay dicha ni pena mayor, ella era cencerro para mi ilusión, ella era milagro en mi corazón. Solo con mi pena por el monte voy, corriendo sin tino, llagado de amor, sin hallar remedio a este cruel dolor. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Dolíame el pecho y pedía. Bueno, y acá estamos, seguimos en el enfoque. Estamos muy chusmeando acá porque tenemos, yo ya la anuncié, pero lo voy a decir porque ahora está acá, sentadita con nosotras, a Felisa Cura, actriz y dramaturga. De un montón de cosas más que hace, seguramente, que ya es un placer desde que empezamos a chatear, ¿no? Para decir, venite, y me dijo, voy, tengo ganas de ir. Y dije, bueno, qué lindo que puedas venir y estar en el piso. Para hablar de entramadas, para hablar de su obra, que tiene que ver con Evita. Bueno, temas que se tratan mucho en el enfoque y ahora los vamos a conversar. Y es muy estudiosa y se preparó mucho. Un montón. Y yo le dije, trajo tranquila, libros, todo. Qué porque lindo. Acá lo que hacemos es tomar mate y conversar sobre las cosas que nos pasan, que nos gustan, que nos interesan y lo que está sucediendo. Me parece que para arrancar capaz contar un poquito qué es Entramadas, sí, y después seguimos avanzando, ¿no, sí, Feli? Totalmente. Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación, agradecer también a mis amigos Manu y Mari por el contacto, también agradecer estar en un espacio tan importante de una organización luchadora desde hace tanto tiempo. Me imagino que nació en los 90 esta organización, sí, en los momentos más difíciles. Más difíciles. Con compañeros muy aguerridos, y es un honor realmente poder estar acá en una radio que surge del territorio, que surge del comedor Los Pibes también, también. Si entiendo bien. Sí, sí. Y bueno, es un honor muy grande poder estar en un espacio así y relacionarlo con lo que es Entramadas, que también tiene que ver con un colectivo de mujeres que se unen con el arte para hablar de las voces de las diferentes mujeres de la historia argentina y latinoamericana, todas mujeres con un valor enorme. La obra está, el festival está compuesto, transcurrieron las obras de Alfonsina Storni, bueno, de Retazos de Evita, después estuvo también la obra sobre la difunta Correa. Ahora va a haber una compañera que va a estar Antus con una obra que es sobre una madre de Plaza de Mayo, y luego sobre Gabriela Mistral. Casi nada, qué recorrido, ¿eh? Sí, es un recorrido hermoso. Claro, tenemos demasiadas, digo, no sobran nunca las mujeres, pero demasiadas mujeres muy importantes, sobre todo en nuestra América Latina también, en el mundo, por supuesto, pero en nuestra América Latina, que merecen esto, ¿no? Tener un espacio, tener una obra, tener ese ratito de, si alguien no las conoce, si alguien no sabe quiénes son, que se sienten, escuchen y entiendan la importancia de la construcción que han hecho estas mujeres para todas las mujeres que venimos después y para la América Latina en general, ¿no? Para todas nuestras luchas, todas luchadoras, cada una de los... Conocer lo que significa toda la autogestión, el empuje, la lucha que significa desde el arte también en estos momentos tan críticos, poder impulsar cosas. Y bueno, colectivamente, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Uh-huh. En el arte, más en estos momentos, porque el arte es como que nos habilita otro lenguaje, y frente a tanta diversidad, tanta adversidad, que nos quedamos sin palabras, anulados frente a todo lo que está sucediendo de crueldad, de violencia, de injusticia, y el arte se abre como una posibilidad de poder decir otras cosas, abrir la imaginación para un horizonte posible, porque me parece que eso es lo que estamos necesitando, poder volver a tener un horizonte y volver a pensar cómo construimos, cómo nos rearmamos, cómo encaramos de nuevo el país que necesitamos. Por eso me parecen muy importantes estos espacios. Por eso hoy quise venir. Estaba la posibilidad de hacer la entrevista de manera telefónica y dijimos, no, encontrémonos. Qué hermoso encontrarnos, qué importante. Exacto. Así que estamos acá. Es muy necesario, es muy necesario estar a encontrarnos. Hace poco hablaba con una amiga de esto, de que cada vez que uno va, no sé, a la presentación de un libro, a alguna película, alguna obra de teatro, hay mucha gente. Yo creo que a pesar de la crisis económica, estamos con mucha necesidad de encontrarnos en lugares relacionados con el arte y con la ficción, que siempre la ficción, en definitiva, tiene algo de realidad y de abrirte la cabeza y pensar en otras cosas. ¿Cómo es abordar desde el teatro una figura política como la de Eva? Y ahora nos metemos en Retazos de Vita. Sí. Obra de Feliz Acura. ¿Sí? Ay, me tiembla el corazón. Sí. A nosotros no, cada vez que yo, si nombras Evita, ya empiezo a temblar siempre. Así que ay, sí. Es como es una referencia ineludible. Total. Creo yo, entre todas las miles de mujeres luchadoras que las son, y muchas y las que hay. Y que está atravesando muchas lecturas históricas y siempre vuelve Eva a dar vueltas. De volver, sí, de volver a hablar de ella, de volver a interpretar, de volver a entender, sí, de llenarnos los oídos con su frase y con su trabajo, ¿no? Porque sobre todo eso, Eva es eso, laburo, mucho laburo, sí, que ha hecho para que precisamente estas cosas que ahora nos alcanzan, lamentablemente, no pasaran, pasan. Entonces está bueno volver a ella, uh-huh, para entender que se puede salir de esto. Sí, sí, en relación a lo que decían, siempre me vienen las frases o ideas que son parte de la obra, porque en realidad la obra se basa en los testimonios que nos ha dejado el pueblo, que nos han dejado los maestros, que están todo el tiempo vivos. Y entonces la obra termina con una parte de Cátulo Castillo, de la cantata Eva América, que dice: pero Eva ha vuelto y siempre volverá con las banderas del amor rebelde. Entonces me encanta esto que dicen, bueno, como que es va, eso. Qué lindo. Vuelve siempre, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre, sí, sí. Es un personaje histórico, ya digo, por más que quieran negarlo, por cuestiones políticas, no importa, es un personaje histórico. No, y tanto no lo niegan, porque este gobierno, por ejemplo, ha elegido una de las frases de Eva, que es donde hay una necesidad, nace un derecho, como su si fuera emblema en contra del cual habla. Claro. Muchas sí veces han utilizado en campaña incluso esa frase para discutirla. Entonces, sí, como una dicotomía. Está Eva presente en el imaginario colectivo y en las ideas. Sí, sí, que sobre todo en el corazón de la gente, ¿no? De donde casi nunca se puede arrancar las cosas que son tan buenas como lo fue Evita en su momento. Sí, y lo primero que hicieron fue sacar el cuadro, ¿se acuerdan? Claro. Exactamente. Siempre es como el personaje, que no es personaje, es una gran persona, pero discutido, sí, contra el que se pelea para cuando querés correr lo colectivo, cuando querés correr lo necesario, cuando querés correr al pueblo, cuando, ¿no? Es como que se busca atacar siempre la figura de Eva como un emblema, y siempre se defiende porque es eso, ¿no? Es un emblema. Contanos un poquito. Bueno, después les voy a leer una partecita que preparé especialmente del libro, que es una de las fuentes, porque me parece que habla de eso y a mí me emociona, lo leo y me emociona mucho. Bueno, ¿y cómo es entonces reconstruir o hacer una obra de teatro sobre un personaje como Eva? Bueno, yo les voy a contar que para mí es un recorrido este que viene de muy atrás y que tiene que ver también con mi relación con el peronismo de alguna manera, porque, bueno, yo milité toda mi vida, en realidad, en territorio, en Tigre. Puedo, como mi alma o mi matriz, podría decir que es la de militante. Por más que me formé después en antropología y que gracias a eso hoy estoy pudiendo escribir con una forma de ciencia, por decirlo de alguna manera. Como que yo aprendí ahí a investigar, a trabajar con fuentes, a trabajar con historias de vida, y siempre renegué de eso, y hoy que estoy pudiendo generar algo que para mí tiene mucho sentido, que antes quizás no lo encontraba, pero hoy para mí escribir esto tiene mucho sentido, y entonces agradezco muchísimo también haberme podido formar en la carrera de antropología. Claro. Para, bueno, hoy llego a esto que me genera mucho amor, así que, pero bueno, en realidad milité siempre, y entonces a mí me llega a través de un compañero de la resistencia peronista que se llamaba Jorge Vázquez, uh-huh, que nosotros nos reuníamos en la cocina de una compañera que hoy tiene 90 años, que se llama Mabel, nos juntábamos a coser vestiditos para marionetas. Y Jorge, que era el boletero en la kermés de la Musaranga, que son unos compañeros muy queridos, y Jorge venía y traía siempre un texto donde tenía la cantata Eva América, que es donde está ese final de Evita que dice: toquen suave, muchachos, porque se siente enferma. Y entonces él nos leía la cantata y se emocionaba mucho leyendo la cantata, y yo siempre le decía: Jorge, trae la cantata, leamos la cantata. Y bueno, es como que en esos relatos del alma del pueblo, yo siento que me fui haciendo peronista, porque en mi militancia originalmente no era peronista, me hice peronista con Néstor. Y bueno, así fue, digamos, que con esto, y también dando clases en un bachillerato popular, donde mis alumnos grandes, cuando estudiábamos el peronismo, traían sus recuerdos sobre los juguetes que llegaban al campo, sobre la primera bicicleta. Veíamos Perón Sinfonía de un Sentimiento y se ponían a llorar. Y venían los compañeros de otros cursos a ver la película. Entonces yo ahí me daba cuenta que había algo muy importante que pasaba con el peronismo, que pasaba por la emoción de las personas, por la historia material vivida en derechos, en cosas que nunca había tenido el pueblo. Entonces hoy yo sigo estudiando y estudiando, porque siento que quiero conocer en profundidad la historia del peronismo. Ahora estoy leyendo a Galasso. Sí. Un placer leerlo. Ay, por favor, ahora hablé con una compañera que son de la Disépolo para conseguir material. Claro. Porque nosotros hoy necesitamos formarnos. Sí. Eso es lo que sucede. Después de tantos años de historia del peronismo, es necesario volver a reflotar. Formarnos. Sí, porque como todo, transcurre la vida, transcurre la historia, las cosas que van y vienen en los países y en el nuestro, muchas, y la gente olvida determinadas cosas, o no las reconoce, o no las escuchó, cambian las generaciones, se transmite o se maltransmite a veces, y está bueno hacer esto de revisionar, revisitar, y volver a entender y volver a comprender por qué el pueblo es profundamente peronista. Como decían las canciones que cantábamos, le guste a quien le guste, o reviente a quien reviente. Por eso pasaba, ¿no? Porque más allá de si vas a votar, no vas a votar, a quién vas a seguir, más allá de esa parte político-partidaria solamente, tiene que ver con esto, con el sentido de comunidad, que te lo da, por lo menos en Argentina lo logró el peronismo. En otros países lo habrán logrado otros movimientos, como los Sin Tierra, como cada uno, ¿no?, con sus movimientos campesinos, cada uno en su línea, pero me parece que esta es nuestra fuente de familia, esta es nuestra fuente de paz, de sociedad, de lo que aspiramos a ser, gente tranquila, pueblo tranquilo, amable, que lucha cotidianamente por las cosas cotidianas y que defiende lo que tiene como nación y se para en estas cosas, ¿no? En esto que vos hablabas, de revisitar y de estudiar y de entender, y del compañero que te trae la cantata mientras se cose algo. Bueno, es eso. Muchachos, al que no entienda, es eso, es vivirlo. No es solo la frase política, porque eso queda en una frase. Eslogan hay muchos, podemos usar muchos. Ese sentimiento que vos decís que se siente, que todos sentimos, si ves a Eva, si ves a Fabio hacer... esa maravillosa obra que dejó otro, que si la sentía la pucha, bueno, es eso, ¿no? Es esa gente la que nos une, bueno, y Evita creo que nos marca a todos ese camino, y está muy bueno que hayas podido hacer este gran laburo que seguís haciendo. Y Retazos de Evita, ¿qué es Retazos de Evita? Ay, bueno, justamente esto que hablamos, ¿no? Volviendo con esta idea de la revisitación, como que hay un montón de retazos que para mí son apenas mojones para seguir profundizando, y todo el tiempo me pasa eso, que siento que la obra es casi una excusa para mí misma, para compartir, como que siento que es un puente para preguntarnos, ¿no?, por nuestra identidad, por nuestra historia, por nuestro futuro, por nuestra esperanza. Creo que eso es la obra en realidad, es como una especie de poesía en construcción sobre Evita y un montón de situaciones míticas de su historia, pero la idea es esa, que está en construcción. Uh-huh. Y no es, yo no represento en ningún momento a Evita. Hay una estatua que es como que representa la imagen de Evita, pero es una estatua que va siendo construida y armada y desarmada en el diálogo con diferentes voces que le hablan a Evita y que ella habla, y que para mí son como voces que surgen desde los márgenes, desde el pueblo, desde la idea es que es como es un, desde una perspectiva descamisada, digo yo, como que esa es mi idea desde la cual poder construir una historia, un relato que hoy es teatro, digamos. Y entonces esto que hablábamos, para mí es muy, muy importante que la obra, la base de la obra, es la Cantata Eva América de Cátulo Castillo, que es una ópera lírico-popular que fue inédita y que cuenta toda la historia de Evita, que tiene partes conocidas, partes no conocidas, gracias a esta búsqueda de que Jorgito me la leía. Uh-huh. Y que yo no la tenía, y entonces empecé a tratar de buscarla, llegué al hijo de Cátulo Castillo. Uh-huh. Que es Carlos Castillo. Mirá. Y él me contó que en el 2019 habían hecho la ópera en el Teatro Empire y la pudieron tener un mes nada más porque era muy costosa, muchos músicos, personajes, ópera. Bueno, entonces esa es una de las bases de la obra, y otra de las bases es el libro de Herminda Duarte, que es la hermana de Evita. Una de las hermanas. Creo que la más apegada, ¿no? Sí, es la hermana más apegada. Sí. Y desde ese apego es que ella va contando en el libro un montón de cosas que para mí conectan con esto que estamos hablando de Evita, que tiene que ver más con la emocionalidad. Uh-huh. Y hay algo que dice Herminda que para mí es maravilloso, que tiene que ver con cómo en la infancia todos estos rasgos de inmensidad que iba a tener Evita a lo largo de su vida ya estaban presentes: su valentía, su amor por la naturaleza, su enojo contra la injusticia. Uh-huh. Todo eso ya aparece, y a mí me parece muy hermoso cómo ella lo va recuperando desde los juegos, que Evita amaba subirse a los árboles y estar horas en los árboles. Y bueno, hay una escena que para mí es hermosa, que es la del inicio, que es la de la muñeca que tenía la pierna rota, porque como era muy pobre la familia de Evita y ellos quedaron huérfanos muy chicos, y la mamá era costurera, y cuenta a veces que la tenían que levantar de la cama la mamá porque estaba muy, muy frágil de salud por todo lo que tenía que trabajar, horas y horas, y que eso es después lo que ella también va a replicar. Claro. En la fundación, y lo que va a trabajar con las compañeras, que esto es muy importante porque no se conoce mucho, que es la tarea de las delegadas de Evita, que fueron las delegadas censistas que se ocuparon de trabajar en todo el territorio nacional para poder llegar a la ley del voto femenino, y que en esa elección de 1951 el 30% de las mujeres pasó, al 30% de las mujeres tuvieron cargos electivos, pasaron a poder ocupar cargos de poder. O sea que en esa elección de 1951 no solo la mujer podía empezar a votar, sino también a participar políticamente. Claro. Me parece interesante esto, ¿no? Esto no es magia, no es que hay una ley. Claro. Y cuando hay una ley, mágicamente las cosas suceden. Sí. No, eso implicó una militancia territorial que tenemos que estudiar. ¿Por qué hoy eso es lo que nosotros necesitamos? Sí. Como fue Chávez con las misiones bolivarianas. Uh-huh. Esas misiones de territorio, de política concreta que se construye desde abajo, es el poder popular. Y eso Evita lo sabía. Uh-huh. Por eso Evita primero nombró a las 23 delegadas censistas, una por provincia, pero después, para poder desarrollar esta tarea inmensa, que fue revolucionaria, no fue nada más ni nada menos que la incorporación de la mujer a la política. Uh-huh. Y para eso ella armó un ejército de mujeres que recorrieron todo el país e incorporaron a la mujer con las unidades básicas femeninas, con el partido femenino. Sí. Que ella forjó en ese momento. Entonces, bueno, me fui por las ramas, me parece muy importante, ¿no? Me parece fundamental entenderlo. Claro. De hecho, desde el 2018 acá, la figura de Eva se vuelve a discutir y a retomar desde el feminismo, porque durante mucho tiempo en términos teóricos estrictos, bueno, parecía que peronismo y feminismo eran cosas distintas, pero nadie puede negar que el peronismo es un 50% la figura de Eva. Yo diría 50, o sea, o más, pero bueno, para ser justa, sí. Si quisiera, vamos a ser equitativas, es Perón y es Evita el peronismo. Sí, entonces se Perón. Retoma esto porque ella ya, la figura de ella, permite que las mujeres puedan proyectarse como sujetos políticos históricos que influyan en la historia. Es sí, imposible pensar en el feminismo y no pensar en Eva Perón. Y como dice Felisa, el trabajo territorial. Claro. No es que lo inventó, simplemente hizo que sucediera algo que tendría que haber sucedido siempre, que debería estar sucediendo. Y el sufragio ahora es una de las grandes luchas en el mundo del feminismo. Siempre es uno de los pilares. Claro, el tener sufragio. La posibilidad de ser un sujeto político, ¿no? Claro. Y totalmente. Ella nos lo dio. Así claro. De fácil. Como si fuera fácil. Lo incluso hizo. La independencia claro. Económica a través de las máquinas de coser, sí, y demás. Sí. La idea de que las mujeres pudiesen. O sea, son pequeñas cosas que en los últimos años se retoman. Entonces cuando alguien dice, bueno, pero Eva era o no era feminista, es medio una discusión sin sentido, sí. Porque en términos históricos no había feminismo en la Argentina per se, pero dio todas no las puede no ser feminista. Por supuesto que sí, claro, es feminista, claro, Eva. ¿Cómo claro. No va a ser feminista? No. ¿Cómo no la vamos a tomar como un modelo dentro del claro. Feminismo popular? Claro. Es impresionante, además, cuando uno se mete en tema. Estos trabajos los ha hecho una chica que se llama Julia Rosenberg y después sí. Carolina Barry es también. Tiene un montón de trabajos sobre este tema. Que a mí me parece una maravilla, porque cobrar dimensión de lo que eran miles y miles de mujeres que estaban hasta ese momento negadas en sus derechos y que a partir de ese momento, porque no era solo además el voto, o sea, ellas tenían la tarea de afiliar, pero a la vez tenían la tarea de ver en sus territorios cuáles eran las necesidades uh-huh. Y estaban los espacios de las unidades básicas para trabajar alrededor de esas necesidades. Claro. Cada 15 días se juntaban con Evita, que era como que supervisaba todo lo que estaba pasando no sé cómo en todo hacía el territorio nacional. Todo. Y ella, ¿cómo hacía? Trabajaba 20 horas. Claro. Y eso mismo le pedía a sus delegadas también. Hagan lo mismo que hago yo. Sí. No les pido más, pero hagan lo que hago yo. Sí. Increíble. Bueno, el censo con los niños, los campeonatos Evita. Todo eso era ver cómo estaba la población argentina, que estaba muy mal cuando obviamente comienza este peronismo, y lo que hizo es eso, el territorio, para saber qué necesidades hay, y lo descubrió y lo combatió, diríamos entre comillas, hasta que le ganó a esas necesidades, dio vuelta a la tortilla, dio vuelta a la taba, y eso demuestra que se puede hacer cuando hay una voluntad y fe de lucha. Mucha en esta mujer, no me arrimo ni me animo a hacer una comparación con ninguna que vino después. Pero creo que tomando una pequeña cosa de ese valor inmenso que ella tenía en este laburo que hizo, estaríamos mucho mejor. Para mí lo importante es ver que Evita era una revolucionaria. Total. Es como que no tenemos conciencia de eso. Que tenemos una compañera, porque podemos decirle sí, compañera. Totalmente. Que ha sido una revolucionaria y que en la historia... Nosotros tenemos que estudiar y tenemos que formarnos, tenemos que ver cuáles son nuestras fuentes, cuáles son nuestras bases, porque eso es lo que nos marca el camino. Me parece que eso a mí es lo que me interesa, como con mi obra también, como, bueno, acá tenemos un montón de... Esto es patrimonio nacional. Claro. Herminda Duarte, el libro de Herminda es patrimonio nacional. La cantata Eva América de Cátulo Castillo es patrimonio nacional. Y nosotros no estudiamos esto. Uh-huh. También forman parte de la obra los tangos de Homero Manzi, uh-huh. Nelly Omar, Discépolo. Esa es nuestra cultura popular y nosotros no estudiamos en las escuelas a Homero Manzi, a Cátulo Castillo, Bueno, a Discépolo. Han borrado próceres y han borrado historia, ¿no? Si siempre es del lado que se la cuenta, como dice el tema, ¿no? Y si no, nosotros nos toca decir quien quiera oír que oiga. Y estas son nuestras pequeñas oportunidades. Por suerte que nos podemos juntar y hacer estas cosas, ¿no? Y reivindicar esto que es tan necesario. Uh-huh. Te invito a que leas eso que querés leer antes que se nos termine el programa, porque es muy importante. Nos quedó corto, vas a tener que volver, Feli. Sí, vamos ya, a volver. Ya te lo digo. Con las mujeres entramadas, a seguir compartiendo, es estudiando necesario. En conjunto. Es muy necesario. Para proyectar para adelante Bueno, sí. Ya sabemos. ¿No? Ya sabemos. Bueno. Bueno, entonces voy a leer, porque me parece que este es el espíritu que, bueno, que a mí me encanta. Bueno, y cuando jugábamos a las estatuas, lo hacíamos entre varias chicas. Recuerdo que obligaste a todas a incorporar a nuestro grupo a una chica muy pobre con quien casi todas se resistían a jugar. Se trataba de un juego sin duda teatral. Una tomaba a otra de la mano y la hacía girar, y después la lanzaba, y la que se inmovilizaba en la posición más armoniosa, más bella, una estatua viva, era la ganadora. Y casi siempre la elección recaía en ti, auxiliada invariablemente por la espontaneidad y la gracia. Sin duda tenías ángel. Resultabas con asombrosa frecuencia la estatua. Y permanecías en la posición en que de improviso habías quedado, casi sin moverte, apenas perceptible tu respiración. Aquel fue un anuncio. Tu estatua surgió en todo el país, multiplicada en numerosísimas estatuas, y aunque ahora no estén en su sitio ni existan, arrebatadas al pueblo que las había erigido, la historia guardada imperecedera, la estatua que te representa, la que nadie podrá ocultar ni destruir. Cuando poco después del 16 de septiembre de 1955 se ordenó la supresión de tu imagen, aún dentro del ámbito inviolable del hogar, en muchas casas de nuestro maravilloso pueblo se veía un marco vacío sobre la pared, es decir, el espacio que te había contenido y que te seguía mostrando, aún así, a los ojos de los humildes, a los ojos de su alma. Bueno, maravilloso. ¡Qué belleza! Impresionante. Impresionante. No sabía que existía ese libro. Claro, hay muchas cosas que, es que es lo que está diciendo Feli, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben que existen. Sí. Algunas se perdieron porque, bueno, hemos tenido quema de libros. No se perdieron. Nuestra historia, claro, las extraviaron. Nuestra historia lamentablemente hizo que se extraviaran y algunos no se ocuparon de seguir transmitiendo lo que había que transmitir, claro, y otros de no escuchar lo que les transmitían. Por eso está muy bueno esto. Aparte pensaba en, perdón, en alguna, sí, de las personas que nombrabas que forman parte de la obra, Gabriela Mistral, las madres, Eva, increíble, que el ser mujeres además las hizo que fuesen doblemente perseguidas, porque uh-huh, sobre la figura de Eva hubo muchísima más saña que sobre la figura de Perón, sí, claro, perteneciendo a la misma ideología, pero digo, todo lo que han hecho con el cuerpo de Eva, aún muerta, es... muy simbólico, ¿no? Entonces, qué lindo poder mujeres tan distintas juntarlas en un mismo proyecto teatral y de algún modo que dialoguen entre ellas desde ese lugar. No sé si fue la intención, pero digo, me gusta pensar en eso. Y me también parece que es entramadas, tiene que ver. Digo, con las eso, madres, ¿no? Eran las locas. Sí, claro. Bueno, sí. Gabriela Mistral ha dicho también barbaridades por sus ideas políticas. Y Eva, bueno, fue el colmo de las cosas que le han hecho acá. Uh-huh. Creo que entramadas tiene que ver con eso, ¿no? Fueron entramando estas, sí, mujeres. Sí, y además lo que hablábamos antes, ¿no? Como que lo que sucede en la presencia, en el encuentro, va haciendo que vayamos construyendo y que, sí, lo que se crea en un proyecto de compartir un espacio se va abriendo también nuevas reflexiones. El otro día nos encontramos en otro programa de radio con la compañera que hace la temática de las madres y hablamos de esto, cómo son compañeras, uh-huh, estas mujeres que parieron, que han parido justicia de alguna manera, sí, ¿no? Por decirlo de alguna, sí, manera. Y así nos van surgiendo como reflexiones que nos aunan para seguir construyendo sentidos, bueno, en un sentido muy claro, muy también, claro, ¿no? Sí, sí. Qué lindo compartir con ustedes. Y qué lindo que estés acá. Y nos hace falta un programa completo más de eso, estoy segura. Saludos a, sí, Macarena y Natalia, que están escuchando también, oyentas, gracias, del Enfoque. Del Enfoque. Y están muy emocionadas. Bueno, y acá Dani nos manda una foto. Espectacular ese descubrimiento del libro. Nos mandaron una foto que se la voy a mostrar a... de alguien que nos está escuchando, que nos dice la eterna señora Eva Duarte. Muy bueno, nunca se olvida en la memoria del pueblo. Bien. Gracias, gracias. Esto es lo que queremos que suceda, ¿no? Y está sucediendo. Y bueno. Ay, además no saben. Parece que lo nos conocemos lindo de toda la vida, Feli. Sí, lo más hermoso es cosas cuando después de la obra empiezan a aparecer todas las personas que recuerdan sus propias historias. Eso, es hermoso, no, eso sí. Eso es hermoso. La eso otra vez, para una obra más. Sí, la próxima obra va a ser sobre, seguro, eso. Seguro. Vino, por ejemplo. Es muy necesario. Es muy necesario. Sí. La mamá de un amigo que dice que recordaba cuando llegaban del correo los bonitos para ir a retirar los juguetes en el correo. Claro. Entonces, y me contaba que su papá era peluquero, que le cortaba el pelo a la familia de Ramón Carrillo y que después del 55 mira, quedó todo, bueno, quedaron anulado, en, la supuesto, calle, en la entonces calle. Tenía que ir, iba y le cortaba el pelo gratis a toda la familia. Pero bueno, aparece la historia. La historia. ¿No? Re. Somos puente. Somos carne de esa historia. Totalmente. Y va pasando, y qué bueno lindo. Eso de ser puente. Chicas, se nos termina el programa. Oh, hoy, hermoso. Que hayas venido a compartir esto con nosotras. Todo esto que tenés, que es un montón, y que no lo pierdas porque lo vamos a tener que sacar de nuevo. Esto no puede quedar en la biblioteca. Esto tiene que venir, tiene que trasladar, tiene que llegar al territorio como llegó hoy Evita, en retazos de Evita. Así que bueno. Hermoso. Para mí un placer y un orgullo que estés acá. Y estás, pero más que invitada. Me mandás un mensaje y me decís, Eddie, voy, dale, venite. ¿Te parece? Sí, les agradezco muchísimo. Bueno. Muchísimo, porque además es como que somos muchos, somos una red. Somos muchos los que estamos trabajando, dialogando, preocupados, militando, pensando. Y entonces es hermoso poder encontrarnos y seguir compartiendo con todas las compañeras, los compañeros, todo lo que tenemos por hacer en este momento tan difícil. Tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer. Eso estábamos hablando antes del programa, ¿no? Sí. Tenemos mucho trabajo por hacer y me parece que diste un par de claves. Eva Perón, el territorio, las mujeres, la calle, las organizaciones, los partidos, la militancia. Y va por ahí, la comunidad. Es lo que siempre decimos. Gracias, Feli, por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, decimos hasta luego, no decimos sí. Adiós porque va a volver. Y sí, decimos chau con el enfoque, ¿te parece? Chau con el enfoque.